Vamos a saludar a Dayana Catalino, que es jugadora de Santa Rosa. ¿Cómo te va, Day? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Con qué expectativas esperás el clásico, además ahora por el torneo provincial? No, con muchas ansias. Yo es la primera vez que juego un provincial, o sea, es la primera vez de mujeres. Y la verdad que con todas las chicas tenemos muchas ganas de jugarlo y de poder ganarlo. Ustedes lo dieron vuelta ya en Pico con Cultural Argentino después de haber perdido en el Mateo Calderón, así que llegan en la cresta de la hora, por decirlo de alguna manera. Sí, lo dimos vuelta justo ahí al último. Empezamos perdiendo y una de mis compañeras metió el gol, así que a lo último ya dos compañeras ya pudieron meter el gol. ¿De qué jugás de ahí? Yo juego de cuatro. Ajá, de lateral derecha, así, directamente. Sí. ¿Y qué edad tenés? 19. 19. ¿Jugaste el torneo de la Liga Cultural para Sarmiento, verdad? O, Sí, lo ah. jugué con Sarmiento. Ajá. ¿Y cómo se produjo, cómo te contactaron para que puedas ser parte de Santa Rosa en el provincial? Me escribieron por Instagram, me escribió Miriam y me dijo que quería que yo juegue con Santa Rosa. Miriam es la DT, ¿verdad? Sí, una de las que está ahí con Iván, otro de los profes. Ajá. ¿Y qué Santa Rosa tiene además, incorporó otras chicas que venían jugando, por ejemplo, en Belgrano, no sé si en algún otro club, así que de alguna manera se armó un equipo, no voy a decir nuevo porque tiene su trabajo y su trayectoria, pero sí con varias incorporaciones. Sí, yo creo que armar un equipo con chicas que de verdad tienen ganas de jugar al fútbol y con muchas ganas. ¿Les costó un poco amalgamar eso, digamos, adaptarse a las nuevas compañeras o crees que están en buen camino? No, las otras chicas no sé, pero a mí me costó mucho porque sí, las veía jugar en contra, pero jugar con ellas es difícil. Tienen que enfrentar a All Boys, que hasta ahora fue claramente superior al resto de los equipos, incluso respecto de Santa Rosa. En el torneo local, digamos. ¿Cuál creen que puede ser la herramienta para encontrarle la vuelta a All Boys que viene jugando muy bien, invicto, hace muchos goles? No, yo creo que el Boy está teniendo suerte, pero porque no se cruzó con un rival que pise fuerte como nosotros lo vamos a hacer. Y eso es lo que hay que, es lo que venimos entrenando, tratando de poder pisar y poder jugar. ¿Cómo vienen entrenando en este momento ustedes? ¿Se pueden juntar todos los días o cuántas veces a la semana? ¿Cómo es el Bien, sistema? nosotros entrenamos todos los días y a la mañana también. ¿Qué, en doble turno a veces? Sí, doble turno. Ah, muy bien. ¿Esto es por el verano y porque por ahí alguien está de vacaciones y lo puede hacer con más facilidad o es lo que están planeando para el año? No, es a la mañana en gimnasio y correr y a la tarde a veces correr y todo táctico, pelota. Bien. ¿Tiene fecha el partido? Es decir, por supuesto que va a ser este fin de semana, pero ¿está definido horario y día o todavía están resolviéndolo? No, si no me equivoco, por lo que escuché, el domingo a las 7 de la tarde. Domingo 7 de la tarde sería el partido entonces entre All Boys y Santa Rosa. Preguntaba por qué All Boys viene jugando los sábados últimamente, así que vos decís que sería el domingo. Sí, es el domingo. Sí, yo vi, sigo todo, siempre al Boy y vi que siempre juegan los sábados a las 8. Bien, ¿qué te ha parecido todo el torneo a lo largo del año pasado y toda esta actividad que se ha generado, el movimiento, el entusiasmo de algo novedoso? ¿Cómo lo llevas vos y cómo ves que lo llevan tus compañeras? No, con muchas ganas. Como bueno, ya te dije, la primera vez que lo juego, igual que la liga de femenino también, esto es nuevo para mí porque nunca jugué así en un club yo al fútbol. Y que haya tantas chicas con muchas ganas y mucha gente que lo apoye al fútbol, es re lindo. ¿Dónde jugabas antes? Que decís, no jugaba en un club. ¿Cómo fue tu encuentro con el fútbol? ¿Dónde lo podías practicar? Yo lo jugaba en el barrio. Jugaba la pelota con uno de mis hermanos, que Franco, que fue el que me enseñó a jugar a la pelota. Ajá. Jugábamos, nos juntábamos con amigos aquí del barrio, antes cuando éramos chicos, y jugábamos en una canchita de tierra. ¿Qué barrio? De acá, de La Nanía, zona norte. Bien. ¿Por eso jugaste en Sarmiento, digamos, por la cercanía de la cancha y demás, o por qué razón? No, una de las chicas que jugaba ahí era amiga mía, y justo como mi hermano juega ahí también en Sarmiento, me dijo que vaya y que pruebe, y como las chicas me invitaron muchas, quedé ahí y empecé a ir ahí. Bien. Dayana, gracias por el contacto. Si querés contar algo más, decir lo que tengas ganas, por supuesto que está el micrófono abierto y te escuchamos. No, mandarle un saludo a mis papás, que son los que siempre me apoyan en todo, en cada paso que doy. Bueno, a mi familia y a las chicas de Santa Rosa. Gracias de vuelta y suerte el fin de semana. Gracias, chao. Dayana Catalino es lateral derecha del equipo de Santa Rosa, que va a enfrentar a All Boys en la semifinal del Provincial de Fútbol Femenino. Los otros partidos van a ser, a partir de los resultados que se dieron anteriormente, Pico Fútbol, Carro Quemado. Los otros no, el otro partido, porque son semifinales, así que hay únicamente dos. Carro Quemado le ganó a DXT, así que representante de la Liga Cultural también, enfrentará a Pico Fútbol, único representante de la Liga Pampeana que quedó en esta instancia y que venció a Belgrano. De ahí saldrán los finalistas de este torneo provincial de fútbol femenino.